Nosotros estamos siguiendo una serie sobre el capítulo 11, los grandes gigantes de Dios allá en el libro a los Hebreos. Así que hoy nos toca Abraham, pero no se puede esto reducir a un solo mensaje, porque de veras es mucho lo que tenemos. Hemos visto ya a Abel, hemos visto a Enoch, siguiendo este orden que aparece en el capítulo 11 de Hebreos. Ahora vamos a tocar a este personaje llamado Abraham. Destacaremos únicamente algunos de los aspectos más sobresalientes donde brilla la fe de este hombre. Su nombre era Abraham, no Abraham, sino Abraham al principio. Y su significado es: mi padre es exaltado. Luego su nombre Dios lo cambió y dijo: no te vas a llamar más Abraham, sino Abraham, que significa padre de multitudes. Esto está en Génesis 17, 4 al 6. Aquí sí no hay bosquejo, así que los que van a querer tener algún texto tendrán que ir anotando. Permítanme leer este texto. He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Hasta aquí el texto Génesis 17, 4 al 6. Él era descendiente de Sem, y su padre se llamaba Taré. Y a él se le atribuye no únicamente la fundación de una nación, Israel, sino que también los islamitas de otras tribus árabes son también descendientes de él, porque Ismael naturalmente era también su hijo. La historia de su vida aparece en el libro de Génesis, abarca bastante. Desde Génesis 11, capítulo, versículo 16, hasta el capítulo 25, versículo 10. Todo esto habla de él. Abraham nació en una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos, que era una ciudad caldea, donde vivió, digamos, él con sus padres y sus hermanos. Tenía dos hermanos, Nacor y Arán, y donde se casó con una dama llamada Sarai. Y el nombre Sarai luego fue cambiado a Sara. Sara significa princesa, con razón que se enamoraron algunos de ella cuando ya era bastante mayor. Dios ordenó que así fuera su nombre. En Génesis, por ejemplo, 17:15 dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. De ahí en adelante. O sea, Dios se encargó de cambiar el nombre de Abraham y también el de su esposa. Vamos a hablar un poco sobre cómo Abraham llegó a conocer a Dios, porque realmente es interesante. Si se tiene en cuenta que él vivía en Caldea, lo que es lo mismo que decir Babilonia, hoy diríamos Irak y la zona que abarcaba más que solamente ese país, paganismo desde el dedo gordo hasta la mollera de la cabeza. Paganos eran, todos, 100% paganos. Y ahí vivía este hombre. ¿Cómo es que él conoció a Dios? Para entender esto tenemos que pedirle ayuda a Nehemías, el libro de Nehemías. En Nehemías 9, 7 y 8, a mí, desde el momento que yo descubrí ese texto, me resultó tan interesante. Tú eres, oh Jehová, Esdras es el que está orando, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él, para darle la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Nehemías 9, 7 y 8. Escuchen bien de nuevo estas palabras. Se les pasó tal vez, como a cualquiera, ¿no? Aquí Esdras confiesa los pecados de la nación hebrea y de paso menciona a Abraham. Sus palabras son, y esto es lo que importa por ahora: escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y más adelante, y hallaste fiel su corazón delante de ti. Pregunta: ¿quién le predicó a él? ¿De dónde él conoció a Dios? ¿Cómo es que él no era pagano? ¿Cómo es que Dios lo llamó y dice que halló fiel su corazón delante de él? Es decir, para Dios él era fiel. ¿Pagano? Bien. ¿Cómo llegó Abraham a conocer a Dios, al verdadero Dios y único, en medio de ese mundo extremadamente pagano? ¿Le habrá hablado algún ángel de Dios? ¿Habrá tenido algún encuentro con nuestro Señor en su preencarnación? ¿Se habrá visto obligado por Dios a creer en Él en alguna forma? ¿Alguna experiencia, por ejemplo, tipo Job? El pueblo de Israel aún no existía. Si él era el que daría origen, él tendría un hijo llamado Isaac, que luego, por supuesto, nació, y luego Jacob, y luego de Jacob vinieron las 12 tribus. Lejos, más adelante, en el futuro, Israel estaría en Egipto. Y todo cuanto tiene que ver con el Cordero Pascual y la milagrosa salida de esa nación de Egipto con rumbo hacia la tierra prometida. Por eso yo creo que Nehemías 9, 7 y 8 es el texto de oro en relación a Hebreos 11. Y nos ayuda a entender mejor cómo se revela Dios y cuán cierto es que el pecador nunca tiene excusa. Porque muchos preguntan, ¿y qué de aquellos que nunca oyeron el Evangelio? A esta altura debemos citar Hebreos 11:6. Es lo que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bien, Abraham creyó que Dios existía. Creyó también que Dios es galardonador, que recompensa a los que creen en Él. Y yo creo que podemos descubrir cómo es que Abraham llegó a ser el hombre de quien se dice que Dios lo halló fiel, y hallaste fiel su corazón delante de ti. Aquí no es delante de Nehemías o delante de Esdras, sino delante de Dios. Y aquí hay algunos de los evangelios, yo llamaría, que Abraham leyó, y así es como llegó a conocer a Dios. Por favor, vamos al Salmo 19, versículos 1 al 6, y veamos este evangelio que ya existía para cuando Abraham estaba en Caldea. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Salmo 19, 1 al 6. ¿Qué tiene que ver eso con Hebreos 11? Bien, Abraham contemplaba el cielo y creía que alguien había creado. Abraham, seguía la secuencia, por ejemplo, de los días, las noches, las estaciones del año, y no podía menos que reconocer que hubo alguien superior a las galaxias, a Venus, al Sol, a la luna, a la cruz del sur. Mencionen todo lo que quieren de las estrellas y de todo lo que aparece en la creación cuando miramos hacia arriba. Abraham llegó a la conclusión: existe alguien que creó todo esto. Él no sabía cómo llamarlo. Para Abraham, este evangelio de la creación, yo lo llamo el evangelio de la creación, aunque sin lenguaje audible, sin embargo, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras, dice en el Salmo 19:4. ¿Qué? Y claro, es un evangelio que no hay problema para llevarlo. La creación no necesita visado ni pasaporte para ir a otro país. No necesita saber el idioma. Nosotros, para predicar, tenemos que aprender los idiomas si vamos a ir a otro país. Pregúntenme algo en guaraní, a ver cuánto sé después de tantos años estar acá. Soy un tonto. Daipori, no sé nada. Eso sé. Daipori, pirapere, sé. Darekore, culpa, sé. Mishimi, sé. Puku, sé. Pero no paso de ahí. Después de como 13 años que estoy estudiando. Entonces, usted no es tan inteligente como yo pensaba. Se equivocó usted si pensaba que yo era inteligente. Este evangelio del Salmo 19 no tiene barreras. Y no importa si va a África, Asia, a los países que estaban y están todavía algunos bajo estricta ley comunista, no hay Dios, etc. Este evangelio sigue brillando. Por toda la tierra salió su voz. Con o sin voz da igual, porque también hay voces. Sí, muchas voces. El trueno, por ejemplo, es una voz que cualquiera puede oír. Hay que ser demasiado sordo para no oír. Las aves que trinan son voces. Las vacas que mugen. Los corderos que balan. Los gallos que cantan. Y tanto podríamos decir. ¿De dónde todo eso? ¿Cómo es que apareció? Este caballero llamado Abraham llegó a darse cuenta. Hay alguien. No solamente hay alguien que lo hizo todo, sino que es alguien a quien yo voy a tener que dar cuenta, porque él se me reveló. Por eso hay que ser bien necio, pero remachado necio, para negar la existencia de Dios. Por eso el salmista, Salmo 14:1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Una vez que usted decide que Dios no existe, o que murió, o que a Dios no le importa nada, entonces, ¿qué ocurre? Hace usted cosas abominables. Total, no hay Dios. Y eso que usted vive en un país donde no hace falta que usted recurra al evangelio de la creación. Hay un evangelio escrito que va mucho más allá de la creación. Lo observable de la creación es un testimonio tan poderoso que Pablo dedica unos cuantos versículos en el capítulo 1 de Romanos, y permítanme leerles, y excluye de todo tipo de excusa al que no fue alcanzado por el evangelio. Y él dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿ve? Conocieron a Dios. Habiendo conocido a Dios por el mismo medio que Abraham, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible al que conocieron en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Todo lo que tiene que ver con idolatría allí se encierra en este versículo 23 de Romanos 1. Todo cuanto podemos observar a simple vista No hace falta telescopios ni microscopios, depende si queremos lo grande o lo pequeño. Todo cuanto podemos observar a simple vista atestigua que Dios existe, que hay Dios. Nunca como hoy esto resulta claro, porque actualmente contamos con enormes y potentes telescopios que permiten al hombre explorar el universo mucho más allá. Dios es eterno, su creación es eterna, y los grandes telescopios que tienen ahora los astrónomos, ellos están diciéndonos lo que ya sabíamos, que la creación de Dios es virtualmente infinita, es decir, que nunca se llega al final. Eso significa, no podemos usar esa terminología, pero no hay otra, que teniendo la eternidad por delante, la eternidad nos permitirá ir descubriendo siempre cosas nuevas que nunca llegaremos al final. Así como la eternidad es eternidad, no tiene fin. Por eso los predicadores que dicen, y por toda la eternidad. Bueno, ¿y qué? Si yo quiero la mitad de la eternidad, ¿qué hago? Si hay toda. Es incorrecto. Pero cuando tratamos el asunto de la eternidad, nos faltan vocabularios y cometemos fácilmente errores. Eterno, cuando de parte de Dios se refiere. Nosotros podemos decir que Él es eterno sin principio, pero esta palabra no nos dice mucho. Metimos algo allí que solo para nuestra comunicación entre nosotros sirve. Principio. Él no tiene principio. Entonces, ¿cómo decirlo? No sé. No me pregunten a mí. Como si esto fuera poco, el hombre ha conquistado la luna. Ha observado algo vía satélite también más allá. La misma creación nos dice que el Creador espera la respuesta del hombre. Si Abraham, no Abraham, porque él se llamaba Abraham todavía, pudo darse cuenta de la existencia de Dios por lo del Salmo 19, no estaba escrito el Salmo, pero recoge lo que es la creación. ¿Nosotros no podemos? Por supuesto que sí. Si el hombre rechaza, se niega a creer, bueno, Dios interviene castigándolo. Escuchen esto. De nuevo Romanos 1, 24 al 26. Romanos 1, 24 al 26. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, es decir, desviaciones, inmoralidad. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Yo no necesito decirles mucho en qué sentido destruimos cuando no queremos creer en Dios nuestros propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Hombres y mujeres se han corrompido, se siguen corrompiendo, tienen las consecuencias de su alejamiento de Dios, de no reconocerlo. Y eso que ya no tenemos por qué depender de la creación para creer que existe Dios. No estoy sugiriendo que el pecador puede ser salvo por el solo hecho de contemplar la creación. No estoy diciendo esto. Pero es un hecho. Y no podemos refutarlo. Que antes de creer a Dios, hay que creer en Dios. Antes de recibir la salvación que Él ofrece, tenemos que admitir que Él existe. Todo cristiano comienza dando por sentado la existencia de Dios. Por eso, Pablo escribiendo a los Romanos capítulo 2, desde el versículo 12 al 16, dice: porque todos los que sin ley han pecado, ponga ley, ponga palabra de Dios, palabra escrita. Sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Esto él lo aclara un poco más adelante, versículo 13 ahora. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, paganos, que no tienen ley, hacen por naturaleza, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿De dónde los paganos que nunca escucharon el Evangelio hacen por naturaleza lo que es correcto? Buena pregunta. Sigamos leyendo. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Y cómo está escrita en sus corazones, en su ser? Dando testimonio, ahí está, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Ahora, alguien dirá, yo no entiendo esto. Bueno, vamos a ponerlo en términos muy, muy nuestros. Dios, por un lado, está la creación. Están las estrellas, está el sol, está todo lo que ya hemos mencionado y lo que menciona el Salmo 19. Eso es maravilloso. Pero Dios también puso algo que no es visible para la vista física. Pero lo sentimos. Se llama conciencia. Lo sentimos, está dentro de nosotros. De manera que cualquier persona que no conoce nada de Dios no tiene capacidad para reconocerlo por la creación, pero tiene conciencia. Su conciencia aprueba o desaprueba lo que hace. Si hace lo correcto, su conciencia dice está bien. Él no oye ninguna voz ni nada, pero él siente eso. Si hace lo que no es correcto, su conciencia le dice no lo hagas. Si va a matar a una persona, dice, no la mates. Si va a mentir, dice, no mientas. Si va a robar, dice, no robes. Usted dirá, yo no lo puedo creer. Usted puede no creerlo, yo no tengo ningún problema para saber que es así. Porque incluso nosotros los que ya tenemos el conocimiento que opaca la conciencia, el conocimiento es muy superior a la conciencia. Es poca cosa la conciencia. Pero para el que no tiene el conocimiento, nunca oyó el Evangelio, nunca nadie le habló, la conciencia es una voz tronante en su fuero interno. Pero, entonces algunos se salvan por la conciencia, ¿verdad? Y otros se salvan porque vio la luna. Yo no estoy diciendo esto. El broche de lo que Pablo dice en Romanos es el versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Todo irá conforme al evangelio. ¿Qué si no oyó el evangelio? Evangelio significa buenas nuevas. Y Jesucristo es en sí las buenas nuevas. Quiere decir que es Él quien sabe cuántos le conocieron por medio de la creación y cuántos le conocieron por medio de la conciencia. Tenemos aquí dos evangelios ya, aparte del escrito y hablado. Tenemos la creación y tenemos la conciencia. Por eso nadie tendrá excusa. Cuando el hombre no hace caso a la conciencia, entonces Dios pone a funcionar naturalmente, o a la creación, hace funcionar la conciencia, porque Él quiere salvarlo. Esto hace que el hombre sepa cuando algo está bien y cuando está mal. Es como una especie de alarma. ¿Por qué está la alarma? La alarma está para sonar cuando se levanta el humo, porque hay incendio y hay que hacerle caso. Nada ganamos con parar la alarma, porque queremos seguir durmiendo. Muchos hacen con el reloj eso. El reloj tiene alarma, tiene el timbre. Y comienza a tocar. Y cuando el reloj funciona, es porque usted puso para esa hora para levantarse. Nunca olvidaré, ocurrió aquí en la zona de frontera entre Brasil y Argentina, en la provincia de Misiones, hace muchos años. Había una de esas que uno no podía llevar, bueno, cosas clandestinas, por ejemplo. Compraban. Los argentinos iban a Brasil a comprar cuando allá rendía más el dinero argentino. Y los brasileños venían a Argentina cuando rendía eso. Es fácil de entender. Una mujer argentina fue y compró en un negocio un reloj despertador. El vendedor le dijo, ¿a qué hora? ¿Cuál es la lancha que usted va a tomar? Va a tener que cruzar el río Uruguay. la lancha a qué hora? Oh, a tal hora voy a tomar la lancha. El vendedor, como siempre está vendiendo allá, la gente sabía a qué hora llegaría al lado argentino. Y el funcionario allá le pregunta, ¿tiene algo de contrabando que trae? No. Y ¡prrr! Comenzó el reloj que ella había atado en el muslo. Y ella no sabía qué había pasado. El vendedor, para hacerle una broma, puso la alarma para esa hora. Sabía a qué hora llegaría. Y pobre mujer. No necesitamos llevar nada de contrabando para darnos cuenta que la alarma de Dios suena constantemente. Y nos hace ver que hay que hacer algo. Ahora, debido a todo esto, cuando Dios se le manifestó a Abraham, él no tuvo muchos problemas para reconocerlo. Él ya lo había conocido. Y toda persona que simplemente cree que Dios existe, lo más probable es que muy pronto sea alcanzada por el Evangelio. Y oiga esto, pasamos ahora a Génesis 14, 17 al 20. Dios no deja a aquellos que le buscan, así nomás que se queden con el Evangelio tan opaco. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, esto es Abraham, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Estamos leyendo en Génesis 14. Ahora el versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham, los diezmos de todo. O sea, no vamos a discutir ahora quién era este Melquisedec. Aquí dice que era el rey de Salem. Salem es Jerusalén, lo que luego se llamó. Dos cosas ocurren aquí. Primero, Abraham fue bendito por Melquisedec. Y Melquisedec es una semblanza de nuestro Señor. No es el Señor Jesús, pero es una semblanza. Y segundo, Abraham entregó los diezmos de todo a Dios. ¿De dónde sabía? Abraham fue salvo por la fe. Conocer a Dios por medio de la creación no necesariamente proporciona salvación, a menos que algún, digamos, alguien le hable a uno de cómo llegar a ser salvo. El hecho de haber conocido la existencia de Dios, Abraham recibió la revelación de Dios. Si entonces era posible reconocer que Dios existe, por eso, como dijimos al principio, lo que se dice de él en Nehemías, en contraste justo a él. En Génesis 15, 1 al 6, tenemos un muy interesante texto. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. ¿Ven cómo progresa? En visión, diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo, así que no es ni el sol, ni la galaxia, ni la cruz del sur. Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. Y le fue contado por justicia. Bien, Génesis 15, 1 al 6. Abraham realmente buscaba a Dios. En Mateo 7, Jesús habla y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Si alguien le dice alguna vez, yo estoy buscando a Dios, pero nunca lo puedo encontrar, eso no es para mí, es un mentiroso. Todo aquel que de verdad busca, Jesús dice, hallará. Dios tenía alentadoras palabras para Abraham. Génesis 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Bueno, Dios le muestra a Abraham lo numeroso o numerosa que será su descendencia. En Génesis 15:5, y lo llevó fuera, era una noche clara seguramente, y le dijo, mira ahora a los cielos, levanta tu mirada y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Abraham ahora no solamente cree en Dios, ahora Abraham cree a Dios. Por eso en Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová, antes en Jehová, y le fue contado por justicia. Dicho en otras palabras, creyó a Jehová y fue justificado para siempre. Eso es lo que ocurre hoy, cuando una persona recibe a Cristo. Debido a su fe, Abraham llegó a ser amigo de Dios. Cuídense mucho de aquellos que cantan que son amigos de Cristo. Jesús es mi amigo, Jesús, y ahí andan, como que si fuera, bueno, un mantra. En segundo libro de Crónicas 27 dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Abraham era amigo de Dios. Te dirá, bueno, todos los cristianos son. No. Hay muy pocos que son amigos porque él pone condiciones. Él dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cuántos cristianos hacen lo que él manda? Pues yo no necesito adivinar. Otro pasaje que habla de lo mismo, pero Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Dios dice. A mí me gustaría que Dios diga que yo soy su amigo, pero sé que no va a decir eso. Yo soy salvo por la fe en Cristo, perdonado, pero amigo. Y se cumplió la escritura, Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, porque en Dios muchos creen. Y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esto en Santiago 2:23. Con demasiada frecuencia oímos decir como que aparte de salvarnos y hacernos hijos suyos, también Él se ofrece como amigo. Bueno, puede que se ofrezca, pero pone condiciones. Hacer lo que Él manda. Si creemos en Él, y creemos a Él, entonces si a eso le agregamos el tercer peldaño y hacemos su voluntad, Él dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, Juan 15:14, si hacéis lo que yo os mando. Vamos a ver algunas experiencias rápidamente de Abraham. Tenemos dos referencias muy importantes a Abraham en el libro de Hebreos. Hebreos 11, versículos 8 y 17. En pocas palabras, en un caso habla, digamos, de la obediencia de Abraham y en el otro de la fe de Abraham. Voy a leer en forma seguida. Versículos 8 y 17 de Hebreos 11. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y al que había recibido las promesas, o el que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito. De eso vamos a hablar en otro momento, lo que pasó allí. Pero por lo menos estos dos textos son importantes. Y es necesario que sepamos que la fe y la obediencia son primos hermanos, van juntas. Es como un matrimonio que se lleva bien, diríamos, la fe y la obediencia. Si usted dice que tiene fe y es desobediente, usted miente. Pero si usted es obediente, no se preocupe por la fe. Justamente es el producto lo uno de lo otro. Veremos solamente algunos de los cuadros más sobresalientes donde Abraham nos ofrece las mejores cátedras de lo que es la verdadera fe. Primero, Abraham fue justificado ni bien creyó. Por ejemplo, este es un texto muy importante. Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto está en Génesis 15:6. ¿Qué había creído Abraham? Él creyó que Dios mismo sería su escudo. Yo soy tu escudo, Dios le dijo. Y él dice, bueno, es decir, que Dios le va a proteger como el escudo protegía de los dardos que los flecheros podían tirar. Que su galardón sería sobremanera grande, o sea, su recompensa sería muy grande. Solamente de él se habla eso. Que si lograba contar las estrellas en el cielo, bueno, se contaría también su descendencia. Sería tan numerosa la descendencia de él, que si quería saber cuántos serían sus descendientes, primero tenía que ponerse a contar las estrellas. Si lograba hacerlo, entonces podría saber su descendencia. Nosotros no necesitamos hoy que el Señor nos lleve para ver las estrellas a fin de creer en Él, porque claro, tenemos sus promesas delante nuestro. Pero Abraham también se debilitó en su fe. Por ejemplo, en Génesis 16, 1 al 4, uno puede tener, decir, yo estoy seguro que esto es así, pero llega un momento. Dice así, Génesis 16, desde el 1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, ella era estéril. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai, o Abraham. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, o Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Esto está en Génesis 16, 1 al 4. Esta actitud de Abraham de ninguna manera anuló la justificación que Dios le otorgó al creer en él, pero tuvo consecuencias negativas, especialmente si se tiene en cuenta la descendencia de Abraham con Agar. ¿No serían los árabes hoy? Yo creo que sí. Leamos ahora en Gálatas 4. Pablo menciona esto de una manera muy magistral. Solo el Espíritu Santo pudo revelarle hacerlo como lo hace. Versículos 25 al 31 de Gálatas 4. Porque Agar, dice Pablo, es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Así que Sara debía regocijarse. Ahora, vamos a cuidar mucho de lo que estamos leyendo. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Agar no tenía, Sara tenía. Así pues, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ismael perseguía a Isaac. ¿Mas qué dice la Escritura? Versículo 30. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, termina diciendo Pablo, Gálatas 4:25 al 31. ¿Qué ganamos nosotros cuando comenzamos a debilitarnos en la fe, siendo ya justificados? Abraham fue justificado, ese no es problema, nunca cambió. Dios es inmutable, él no cambia de parecer porque el hombre no se le portó como él esperaba. Ustedes saben que ahora se predica que Dios tiene fe en nosotros. Es un Dios muy chiquito que tiene fe. Ganamos cuando comenzamos a dudar de las promesas divinas. Permítame enumerar algunas de las cosas que ganamos. Tristeza, dudas, altibajos en nuestro estado de ánimo. Con frecuencia dudamos de nuestra salvación. Lloramos, gemimos, ayunamos, incluso para recuperar la salvación, depende a qué iglesia va usted, y dejamos a un lado el perdón, la justificación, y sobre todo, todas las promesas divinas se desploman, no sirven. Así que es mucho mejor no dudar. ¿Por qué había dudado Abraham? Bueno, Sara se hacía vieja. De acuerdo a la naturaleza, la madre naturaleza, los médicos que no conocen al Señor suelen decir, la naturaleza ha provisto al cuerpo tal o cual cosa. La ley tal o cual no lo permite. Bueno, está la ley de la gravedad que muy bien conocemos, que todo tiende hacia abajo. Si Dios quiere alterar la ley, va a alterar, y usted va a poner algo y va a ir para arriba. Después de todo, hay un lugar que se llama Mystery Spot, en la zona cerca de Santa Cruz, en California. Es muy interesante. Yo he ido allí, he estado, y realmente es interesante. Hay una, como un planchón, bien derecho, uno ve bien derecho. Hay varias cosas que usted puede probar, usted mismo puede probar. Y supongamos, yo soy no alto, pero más alto que algunos. Y yo le pongo a otro que tiene unos 5, 6, 7, 8 centímetros más bajo que yo. Y yo estoy acá, yo soy más alto, él es más bajo. Cambio, yo voy allá y él va acá, él es más alto. Y usted dice que es ilusión óptica, diga usted lo que quiere. Hay pinos altos que crecieron y crecen, y después cambian de rumbo. Los que estuvieron atendiendo allá dijeron que las aves que vuelan, hay muchas palomas, hay todo tipo de aves, cuando llegan al Mystery Spot, que significa mancha misteriosa, cambian de rumbo, no pueden volar ahí. Vinieron, dicen una vez, los japoneses, que dijeron, estos están engañando a la gente. Y trajeron aparatos de todo tipo, no llegaron a nada. Nunca pudieron explicar. Yo mismo probé porque había eso para levantar el cuerpo. Y usted se levanta, de hecho siempre el cuerpo tiende en una dirección, pero en una forma tal que no había caso. Una fuerza como que lo estira. Así que la madre naturaleza no es tan madre. De repente varía también. No podemos depender. La naturaleza es la creación divina. Y él puede alterar todo lo que quiere. Nosotros somos descendientes de Abraham. Por eso nos portamos en la parte negativa como él, en la parte positiva no. Él dudó. Cuando ya Sara, linda mujer era, según las Escrituras, tenía sus buenos años. ¿Qué mujer va a esperar tener un hijo a los 90 años? Que él a los 100 engendre, bueno, eso está bien. Pregunta a cualquier médico, ¿hasta qué edad el hombre puede engendrar hijos? Dirá, no hay edad. Escuche esto. en Gálatas 3, 6 al 18. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es lo mismo que decir, Abraham creyó y fue justificado. El que oye y cree tiene. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. ¿Por qué? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted dirá, pero yo no tengo paz, porque no quiere valerse de la paz que tiene disponible. Usted tiene disponible completa paz, pero usted se mete en cosas. Por ejemplo, Satanás es muy astuto, conoce nuestra debilidad, y le mete a usted un pecadito, tal vez no muy grande, digamos de esos de video, medio porno. Pero no, yo voy a mirar así nomás, pero yo no voy a, no es que yo... O incluso usted está mirando las noticias, que todo está prefabricado. Es decir, no digo que fabrican las noticias, hacen que usted vea lo que ciertas personas quieren que vea. Y usted cree que se está informando, usted se está desinformando. Pero entre uno y otro de noticias, allí hay algo de lo que a usted le apetece un poco. Y usted algo como que se goza. Alguien del sexo opuesto con menos ropa de lo que debe llevar. Te dice, no, pero esto no es pornografía. ¿Por qué no es? Y así, entonces, claro, en ese momento usted no cree que es justificado. Justificados pues por la fe. Un día alguien le predicó el evangelio y usted dijo, Señor, yo te recibo como salvador de mi alma. Ese día usted fue justificado. Todos sus pecados pasados y futuros fueron perdonados. No lo puedo creer. Ese es su problema, no es el problema de Dios. Con todo, aunque usted no pueda creer, usted fue justificado. Si no, la Biblia miente en la mayor parte de todo lo que tiene que ver con la salvación. Cuando dice justificados, pues, por la fe, no por las obras. Tenemos paz para con Dios. Una cosa es ser justificados en los ojos de Dios y otra cosa muy distinta es sentirse justificado. Ah, eso de sentir, ¿cómo queremos? Que me siento, que no me siento, que me siento mal. Que... No. Interponga esos términos. No pretenda que sentirse justificado y ser justificado es lo mismo. No es lo mismo. Usted es justificado por la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque Él le justifica. Usted creyó en el sacrificio que Él hizo por usted. Por lo menos esto es lo que Él hizo por mí. Por eso dice, así Abraham creyó a Dios. Ya no necesitaba creer en Dios. A Dios. Y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por eso Dios le dijo que si puedes contar las estrellas, podrás contar tu descendencia. Alguien dirá, no, Abraham solamente tenía un hijo, Isaac. ¿Ah, sí? ¿Entonces hay una sola estrella? No. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, nosotros que no somos judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, todavía no había judíos, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En otras palabras, de todas las naciones, de todos los 5 continentes, hay hijos de Abraham. Hay negros, hay amarillos, hay blancos, hay altos, hay bajos, hay cultos, hay incultos. Todos los que creyeron son hijos de él, en ese sentido. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley, obras, ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Hay una gran diferencia en ser salvo por obras, o pretenderlo, y ser salvo por la fe. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Y cuál es esa ley? Sigamos leyendo. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, dice el apóstol a los Gálatas. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las, plural, simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo. Y con esto nos dice que cuando nosotros somos salvos, es por Él, por Cristo. Él tuvo que sufrir, Él tuvo que morir, Él tuvo que ser crucificado, golpeado, despreciado y todo esto. Pero en nuestro lugar, por eso tu simiente, no simientes, nosotros no tenemos que hacer nada de eso para ser salvos. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después de lo que ocurrió con Abraham, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dios simplemente le prometió. Todo lo que Abraham hizo fue creer que Dios existe. Hay predicadores que piensan que cuando Dios llevó a Abraham afuera y le hizo ver las estrellas, diciéndole que su simiente sería como las estrellas y todo esto, que estaba hablando del Islam, porque Ismael era también hijo de él, pero de Agar. No, nada más lejos de la verdad. Dios se estaba refiriendo a todos los redimidos por la misma fe de Abraham. Vamos a analizar brevemente Gálatas 3, porque es tan interesante para poder entender esto mejor. Primero, Abraham fue justificado porque creyó a Dios, Gálatas 3:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto nunca cambió, porque Dios es inmutable. Segundo, todos los que creyeron con él son descendientes de Abraham, en ese sentido. Dice en el versículo 7, sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Así que, no importa cómo se llama su papá, usted es descendiente de Abraham en su nuevo nacimiento. Tercero, cuando dice, en ti serán benditas todas las naciones, Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, es decir, los diferentes pueblos. Eso está en Génesis 3. Ya se le dijo. Cuarto, todo cristiano es salvo por la misma fe de Abraham, porque así como nosotros somos creyentes, Abraham lo fue también. Gálatas 3:9. Y escuche lo que dice Pablo. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Oh, la gente cuando desprecia a los cristianos dice, ah, ese es un creyente. Bueno, Abraham fue antes que usted y yo. En quinto lugar, depender de las obras es colocarse bajo maldición. Si usted cree, porque cuando habla de ley, habla de obras. Nosotros no tenemos la ley mosaica, pero tenemos las leyes hechas por los hombres. En muchas iglesias cristianas evangélicas hay una carga de toneladas de obras que usted tiene que hacer. Y hasta hay quienes calculan cuánto ya ha hecho de malo y perdió la salvación. Y escuche estas palabras. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. O usted cumple con absolutamente todo o está bajo maldición. Yo no quiero ponerme bajo maldición. pero usted es maldito. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, eso está en Deuteronomio 21, versículos 22 y 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué? Su propio hijo unigénito fue maldito por Dios porque fue colgado de un madero. ¿Por qué? Para que usted y yo no fuésemos malditos. Nadie jamás fue, es, ni será salvo por obras. Nunca. Y porque, dice, y que por la ley, obras, ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, o sea, las obras, nada tienen que ver con fe. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Eso es lo que dicen las obras. El que hace lo que dice la ley mosaica. Y hoy hay tantas cosas que nosotros podemos enumerar. Esto no hay que hacer, no hay que tomar, no hay que fumar, no hay que bailar, no hay que... Yo no digo que eso hay que hacer. Pero si usted fuma, o si usted baila, o hace otra cosa, y fue justificado, su justificación nunca se movió de su lugar. Usted ha sido justificado para siempre. ¡Ja! No sabía eso. Bueno, ahora lo sabe. No, porque yo me sentía tan mal. Se seguirá sintiendo mal si peca. Pero eso no quita de ninguna manera nada, nada de su salvación. Le puede quitar y mucho de su galardón, pero no su salvación. Usted es falluto. Yo soy falluto, pero no él. Yo puedo prometerle, por eso nunca hay que prometerle mucho. Ay, Señor, perdóname esta vez y nunca más lo haré. No mienta. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, dice allá en Eclesiastés capítulo 5. Jesús aceptó nuestra maldición al ser colgado. Él debía ser colgado de un madero. La palabra madero es el equivalente a la cruz, porque la cruz era de madera. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, Gálatas 3:13. De nuevo se menciona. Las bendiciones de Abraham son nuestras, cuando por la fe, la misma fe de Abraham, las aceptamos como tales. Por ejemplo, Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Usted recibe la promesa del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, no porque habló en lenguas, ni porque se sintió como que una carga se le cayó, ni porque tiene mucho entusiasmo y mucha alegría. Eso puede ser, algunas de estas cosas pueden ser parte del producto de su condición emocional, su carácter, su temperamento, eso sí. Pero no hay tal cosa como que usted, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Si el Espíritu Santo al recibir tuviera inmediatamente alguna reacción física, emocional y espiritual inmediatamente, entonces usted no recibió el Espíritu Santo por la fe. Usted tiene la seguridad que recibió porque tuvo ese tembleque, tuvo esa experiencia, habló en lenguas o cualquier otra cosa, o transpiró, o casi no pudo hablar, o cayó el suelo, y jadeaba, y lloró mucho. Y por eso usted sabe que recibió el Espíritu Santo. Olvídalo. Probablemente nada de eso ocurrió, ni siquiera recibió el Espíritu Santo, porque es por la fe. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, como ya no tenemos mucho tiempo, solamente le voy a decir esto. En Efesios 1, Versículos 13 y 14 dice que en él también vosotros, cuando oísteis y creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Si yo acepto que yo recibí el Espíritu Santo el día que creí en él, yo no recuerdo, yo no tuve ninguna experiencia sobrenatural. No digo que está mal tener experiencia. Si una persona recibe el Espíritu Santo y se siente muy feliz, muy gozosa y todo, no es ningún pecado. Pero no atribuya que esto es prueba que usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo porque usted creyó en él. Y él, cuando usted cree en él, en el paquete de la salvación, le otorga el Espíritu Santo. No solamente le da el Espíritu Santo, le da la plenitud del Espíritu. Es decir, dice en Juan capítulo 3, versículo 34, Dios no da el Espíritu por medida. Usted no tiene que ir luego a alguien que le imponga las manos para que usted se llene del Espíritu. Ah, no, pero la Biblia dice, se llena del Espíritu. Bueno, esto ya es otro tema, pero sería muy interesante algún día tocarlo también. La salvación la obtenemos por fe. Por eso dije al principio, Abraham, el gran hombre que creyó en Dios, y le creyó a él es creer que si yo recibí a Jesús por Salvador, tengo vida eterna, es creerle a él, porque ya sé que existe, no hay problema, en él. A él es saber que con la salvación yo recibí la plenitud del Espíritu Santo, es a él. Nada le agrada más a él que cuando nosotros aceptamos que esta es la verdad. El Espíritu Santo obtenemos también por la fe. La gracia salvadora, somos salvos. ¿Cuándo? Cuando creímos en él y creímos a él. Y termino con esto. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora usted me dirá, yo creo que Cristo es el único salvador. Yo le recibí por salvador. Pero yo no me siento salvo. A ver, ¿qué le parece si le agregamos así? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre y se sienten salvos, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No suena más lindo, verdad? Pero no es bíblico. No dice eso. Si usted quiere de verdad llegar a ser amigo de Dios, como Abraham, no lo cuestione nunca. Y aunque a usted le parezca que no puede ser too good to be true, demasiado bueno para ser verdad, es una expresión muy común en inglés. No puedo creerlo, demasiado bueno para ser verdad. Usted puede, cuando un vendedor viene y le vende algo y le dice de cuán bueno es y todo, y le ofrece un gran negocio y todo, y usted dice, pero no lo puedo creer, demasiado bueno para ser verdad. Cuídese. Él no es Dios, es un comerciante. Su deber es venderle y no importa si usted está engañado o no, él recibe su dinero y se va y dice chao. Dios no es un vendedor de autos usados, que en Estados Unidos generalmente son los peores para vender una cosa por otra. Él es veraz. Confiemos en él. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos para leer tu palabra, para escudriñarla, para exponerla, para meditarla, para creerla. Yo, Señor, si hay alguien aquí que todavía tiene dudas en cuanto a todo cuanto se ha escuchado, sea ya salvo, pero tiene serias dudas y se deja llevar por la propia naturaleza humana que es tan común y trata de alguna manera experimentar, tener una experiencia porque alguien la tuvo y él o ella no, que deje de buscarla y que te agrade confiando que tú lo que dices, esa es la verdad. Ciertamente si andamos en pecado, sufriremos las consecuencias, pero tú de antemano nos dices que nunca estaremos solos, tú estarás con nosotros. Y estarás esperando pacientemente que regresemos a estrechar nuestra comunión contigo. Mucho te agradecemos por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.